Vamos a continuar, solamente recoger lo que habéis dicho, recoger este evangelio, tomar conciencia de que cuando, si acaso, se cerrase una puerta, se abren un montón, tantas como los que estamos aquí. Y abrir nuestras puertas no solo es abrir las puertas de nuestras instituciones, o de nuestros centros, o de nuestras parroquias, sino que abrir las puertas es abrir las puertas de nuestra casa y las puertas de nuestro corazón, precisamente para dar cabida a todos aquellos que ha nombrado Enrique y que siguen hoy siendo expulsados, ninguneados o censurados por nuestro poder económico, por muchos poderes políticos y actualmente también por esta jerarquía católica que tanta dificultad nos pone a algunos para poder creer en ellos, no, porque yo no creo en ellos, la verdad, pero para poder encontrarnos en torno a esta mesa. El obispo nos decía que no le habíamos contestado, yo hoy sí me apetece contestarle, con la tranquilidad, la seguridad y la firmeza de saber que el Dios de Jesús, que el Dios de Alá, que el Dios en quien cada uno creamos religiosamente o filosóficamente, que el motor inicial de todo, hoy está aquí con nosotros, no porque seamos buenos o malos, que cada uno sea como buenamente pueda, sino que hoy el Dios de la vida que nos vincula y nos une a nosotros y a tantos otros que están con nosotros desde otras situaciones, el Dios de la vida hoy está aquí presente porque cada uno de nosotros y de nosotras estamos dispuestos a dar nuestra mano al que está caído y abrir nuestro corazón y la puerta de nuestra casa a tantos como hoy siguen deambulando por las calles de nuestras ciudades y de nuestro pueblo. Esa es nuestra fe y eso en la Iglesia institucional o fuera de la Iglesia institucional, siendo curas o siendo reducidos, que tela la expresión, reducidos al estado laical. Lo que nos une no es eso, sino que es la fe en el Dios de Jesús, pues la fe en el Dios de Jesús yo creo que hoy, por lo menos para mí, se hace presente de una manera importante y sobre todo festiva en torno a esta mesa de Jesús. Los que tenemos toda la vida por delante, no que a mis colegas y a tantos que estáis por aquí, que peináis canas y algunos ya que casi no peináis, no es que no tengan nada que hacer, pero muchos de los que estamos aquí tenemos la vida por delante y o nosotros nos curramos el futuro o nos lo van a hacer otros. Hagamos nosotros nuestra propia historia, metiendo nuestras patas, porque ellos ya metieron las suyas. Metamos nosotros nuestras patas, nuestros errores, pero hagamos nosotros nuestros propios descubrimientos, abramos nosotros y nosotras nuestras propias puertas y seamos nosotros y nosotras los que decidamos cómo vivir y los que decidamos en qué Dios, en el Dios de la vida y en el Dios del amor, creer. Pues yo, de verdad, agradeceros a todos y a todas, pero agradeceros a todos y a todas vuestra presencia, vuestro curro de muchos y especialmente a los que a lo mejor hoy no están, pues porque o están durmiendo después de haber estado vigilando la movida de aquí, pero a todos aquellos que desde realidades muy diferentes, desde fes no distantes, sino distintas a la nuestra, pero que en estos tres días trinitarios hemos descubierto, junto a nuestros hermanos árabes, hemos descubierto la vida, la libertad y por tanto también la liberación. Pues a todos y a todas, muchísimas gracias y si os parece, cantando, continuamos nuestra celebración.